Durante el fin de semana que abarcaría el sábado y domingo 24 y 25 de octubre, el embeleco, acompañado de su Rosario Tijeras, primera capo del cártel número uno de Macorís del Norte, juró y clamó, resaltando el interés reiterado de su mafia en el poder de complacer a los inversionistas turísticos cuyo negocio es el proxenetismo, la alcahuetería, la pedofilia, el tráfico, consumo y lavado del narco, actividades todas que no son nada nuevas ni para el embeleco, ni para el marica declarado hermano suyo, ni para su hermana, hija del mismo padre corrupto y pontífice de la prevaricación a la sombra del Estado, para lo que medró desde que pasó de las filas de la dictadura de Trujillo a las filas del antro del Congreso de la Cultura Anticomunista y de la implementación de la doctrina Monroe, que siempre ha sido el perro de. Y con esa cantaleta erogó para la CIA leprosa moral Alicia Ortega sin millones de pesos en propaganda de promoción, programa presidencial del presidente del Poder Ejecutivo de Quisqueya Binacional, en su despacho presidencial, en un desayuno en su palacio residencial al estilo jeque árabe, donde abundan maricas y asesinos, y Rosario Tijeras, árabe, acentuando en su fisonomía el rostro mismo no sólo de la mandona y la matona, carente de alma y de escrúpulos, tal cual la personificación en la foto en que finge aplaudir, y la otra que se aprecia en el reportaje reproducido ampliamente en internet, en que confesó que su llegada al Palacio de Gobierno le hacía sentirse como en un día de reyes. De paso, confesando que Kimberly siempre ha sido activista de su cártel, que en la pasada parodia electoral manejada directamente por la Iglesia Católica Vaticano, la Conferencia Episcopal Vaticano Local, la CIA, la OEA, Almagro, el marica Tecato Roberto Álvarez, tuvo una distinguida participación, haciendo que cada improvisado candidato de los perros de mierda aportaran cuando menos 8 millones de pesos. Pregúntenle a la doctora de Jaina, que es flamante diputada de los y las perro de mierda. Pero el tercer día después del fin de semana de marras, ya el turismo y los inversionistas en la pecaminosa esfera de corrupción no eran lo principal, aunque el embeleco y Rosario Tijeras, árabe, de Macorís del Norte, anunciaban 95 millones de dólares más para habilitarle la zona colonial a la corporación de los Vicini, a Juan Vicini en particular y a su esclavo homosexual David Collado, como por igual a la Iglesia Católica Vaticano y sus fastuosas posesiones en dicha zona colonial. A partir de dicho tercer día de la última semana del mes de octubre, la industrialización del país era el objetivo del gobierno de Quisqueya Binacional, del presidente de su poder ejecutivo, el embeleco mojón con muchos flecos, su control de mafia, narco, contrabando, viajes ilegales, tráfico de influencias, Rosario Tijeras, o la reina del sur e integrante del elenco de las muñecas de la mafia, de la telenovela que se exhibe en un canal del proxeneta y alcahuete del ex cardenal como abortero de este, el pontífice de elevación de pago de impuestos y contrabandista a gran escala número uno del país, Pepín Corripio. Todo gira alrededor de la industrialización y el énfasis en la obsoleta engañifa de las maquileras de zona franca que son trapiche de moler en vez de caña a obreros y obreras. No obstante, antes de poner fin a este pantanoso capítulo, cabe advertir que la mentada industrialización es otra engañifa de la más alta peligrosidad, porque la misma es, entiéndase, la minería a diestra y siniestra para llevar a cabo el genocidio definitivo de las aguas, los ríos, la flora y la fauna del país, que es la trama que hace de programa del espurio presidente del gobierno de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Baby Doc, Abinader, con el capo di tutti capi y carroña y crápula de piltrafa, el bastardo leproso moral, agente pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, Leonel Antonio Reina. Axioma: dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Programa y bandera de Almagro, la OEA y Grupo de Lacayos de Lima es la doctrina Monroe. América Latina para el imperialismo yanqui. Y el gobierno del mojón, apátrida y gitano árabe más árabe, o sea, ñángara con ñángara, de profunda procedencia en las actividades más escabrosas y depravadas de la sociedad, es partícipe y reflejo de todo eso. No hay que adivinar lo que es y seguirá siendo. Hablemos del descaro y la condición de desalmado del embeleco presidente, de su Rosario Tijeras, reina de la Colombia del Norte o Macorís Ibaeño, y de su jauría de leprosos morales, en la que se destacan el mediocre Miguel Seara Hatton, el oscuro director de presupuesto José Rijo Presbot, el flamante ministro de Hacienda Jochi Vicente, como el lambeculo de Villamella Toñito Almonte Patrado. Los timbales le sobran a pesar de la sombra siniestra del gay que le rodea, no solo por vieja y oscura relación con Mía Cepeda, sino porque su hombre fuerte es Rosario Tijeras o la reina de la colonia del norte o Macorís Ibaeño, pues es evidente que hay que ser ultra desvergonzado para gastar los recursos del Estado atribuyéndose haber hecho con la reinauguración de la planta de electricidad convertida para operar con gas natural, cuando ello es obra del pasado desgobierno nacional del pálido pelegato bochista. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.